depresión emocional, que lleva a esa amiga del programa, obviamente. Hablamos de la licenciada en psicopedagogía y profesora, obviamente, de educación especial. Hablamos de María Inmaculada Soto Denis, la Colo, para seguir esta continuidad que venimos desarrollando sobre, repito, inteligencia emocional y educación emocional. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Un gran saludo para vos, para todo el equipo y bueno, para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, tenemos una continuidad con este tema que la verdad que es muy interesante y la verdad que nos va sorprendiendo y nos lleva a leer y a involucrarnos y la verdad que está buenísimo. Vamos a seguir con este desarrollo, Colo, Sí, sí, sí. La verdad que he tenido, digamos, unos mensajitos muy lindos. Hoy le comentaba a Mariana, de, bueno, personas, estudiantes, alumnas, que papás, que me han mandado de que es muy interesante, digamos, poder reflexionar un poco, ¿no? Seguro. Sobre todo lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional, y más en estos momentos, digamos, tan terribles que estamos pasando, porque la verdad que uno, digamos, se pone, y más ahora, digamos, en Concordia, donde ves amigos, familias, compañeros que están atravesando, digamos, esta situación, y que justamente las emociones juegan un rol fundamental, digamos, en todo esto. En este caso, Colo, cuando manifestaba, para mí está bueno y coincido lo que decís, el rol de lo emocional, como vos dijiste, empieza a jugar ya un papel importante, por el cansancio, por un montón de cuestiones. Tenemos que tener tics ahí para aplicarlo si queremos pensar puntualmente en los chicos. Sí, mira, yo por ahí, digamos, había estado investigando también un poco en cuanto en Argentina, digamos, cuáles son las investigaciones, porque UNICEF, por ejemplo, estuvo haciendo muchas investigaciones. Digo, para nombrar, para ir a algo certero, porque por ahí viste que hay mucho bla, bla, bla en el aire, y somos todos opinólogos, y por ahí datos certeros, digamos, cuesta poder internalizarlos y también poder reverlo. La verdad que, por ejemplo, nombro UNICEF, como hay otras entidades obviamente que lo han realizado, ellos vienen haciendo, digamos, un seguimiento en cuanto a la niñez, en cuanto a los jóvenes, a los adolescentes, en cuanto a las necesidades, digamos, que hoy en día se están viviendo, y donde se ve, digamos, un índice bastante importante en cuanto en esta cuarentena, es obviamente, digamos, es en lo emocional. Ni hablar en lo que es el nivel de la pobreza creció, digamos. Claro, hay que impacta, obviamente. Hay un impacto a nivel económico increíble. Yo estaba leyendo, digamos, un 80%, digamos, de los estudiantes de acá en Argentina, que son más o menos 10 millones y medio de niños y adolescentes, concurren a las escuelas donde le dan desayuno, almuerzo y merienda. Hoy en día, más allá de que obviamente las entidades educativas se han organizado en cuanto a poder darles, no se están dando, digamos, esas condiciones. Que no es solamente, digamos, por una cuestión de ir y comer y estar, sino ahí entra lo emocional y el acompañamiento, digamos, que la escuela, las instituciones, el trabajo con la familia que se estaban realizando, a donde se ve, digamos, cortado. Entonces, por ahí, lo que es en las emociones, y más en este tiempo donde nosotros estamos pasando, poder tener una educación emocional a conciencia, saber de que las emociones se pueden educar. Nosotros estuvimos hablando en los programas anteriores de que hay un nivel fisiológico, cognitivo, ¿no?, que intervienen en las emociones, que no es solamente todo puro instinto. Uno por ahí tiene esta imaginación que nos han dado, digamos, por ahí la literatura o ciertos autores, que solamente es instintivo, digamos. Las emociones se pueden educar, y es nuestra reacción inmediata ante un acontecimiento. Entonces, hoy en día, digamos, con todo lo que se viene, los chicos, yo, por ejemplo, tengo compañeritos de mis hijos donde la familia hoy en día están conternadas porque tienen sus familiares directos, abuelos, abuelas internados. Claro, está bien. Y si hoy en día no acompañamos y no podemos educar desde las emociones a nuestros niños, y estamos en dificultades, en muchas dificultades. Sin duda. Por eso, digamos, bregar, digamos, por este proceso que se da desde que uno nace y se va dando, digamos, evolutivamente según su desarrollo durante todo el periodo, digamos, de niñez, adolescencia, y ni hablar en la adultez. Por ahí uno cree que también en la adultez uno escucha, no, yo ya soy así, ya no voy a cambiar. No, al contrario, está verificado que a nivel neuronal nosotros podemos hacer reprocesos, podemos ir adecuándonos a nuevos procesos, podemos ir educando por medio de terapias, de actividades en la adultez, y por eso mismo, obviamente, digamos, para poder evitar diferentes situaciones que no nos lleven al bienestar diario. Hablamos por eso también de esto de la felicidad. Uno por ahí cree que la felicidad, o por medio de las publicidades, que la felicidad es constante. La felicidad no es constante, son minutos, segundos, momentos específicos. Seguro. Uno tiene que bregar y por ahí trabajar, digamos, en nuestra familia, con los chicos, es el bienestar, digamos, de contribuir a ese bienestar diario, ¿no? Que va a contribuir, valga la redundancia, a nuevos procesos y nuevos acomodamientos, digamos, en cuanto a generar emociones positivas, obviamente. Por eso digo, uno por ahí se queda con esto banal, por así decirlo, que habla de, bueno, uno tiene que estar bien todo el día, y uno no está bien todo el día, y es normal que uno no esté bien todo el día. Seguro. Que no es normal es que uno por ahí a situaciones, digamos, específicas, pueda realizar una respuesta a nivel conductual que pueda generar malestar, ya sea físico o psíquico, digamos, en nuestra persona y en los demás. Mirá qué interesante. Colo, te pregunto, teniendo en cuenta el tiempo que va transcurriendo con esto del aislamiento, bueno, el distanciamiento en este último tiempo, pero sin la presencialidad en las aulas, ¿no? A mí me pareció bárbaro lo que contaste, pero uno entiende que el impacto en los chicos es como fuerte, ¿no? ¿Crees que la educación en sí va adaptando esto, va tomando estos parámetros del impacto en lo emocional de los temas a partir de que esto es virtual? ¿Pero crees que se va entendiendo esta necesidad? Sí, yo creo, digamos, que hay muchos docentes que están haciendo un esfuerzo tremendo en poder acompañar en cuanto a los contenidos, ¿sí? Ahí está. Pero como por ahí hablamos en encuentros anteriores, nos queda, digamos, esta marcado tanto en la educación, en nuestra historia nos deja marcado de que evaluamos más los contenidos que lo emocional, ¿sí? Entonces, yo creo que el acompañamiento en los contenidos, los docentes, hay muchos docentes que están haciendo un esfuerzo tremendo en cuanto a contenidos, a que puedan darse, digamos, a nivel virtual. Pero es evidente, digamos, que el acompañamiento a nivel emocional, dadas las circunstancias, no se pueden dar o han bajado, digamos, en cuanto, digamos, un porcentaje, seguro, por así decirlo. Queda el claro. Niño hoy, hay muchas cuestiones a nivel familiares que uno los puede ver en cuanto a violencia, que se ha incrementado y que las instituciones educativas es una caja de resonancia, ¿no?, seguro, de todo esto. Seguro. Y el docente siempre está atento, digamos, a diferentes situaciones de violencia, de abusos, en cuanto a todo, ¿no?, abuso físico y psíquico. Seguro. Y sin embargo, hoy en día, digamos, la virtualidad hace que ese contacto el docente no lo tenga, la institución educativa, los actores educativos, pues no solamente el docente, también están, digamos, los diferentes actores educativos, como sean los ordenanzas, los directivos, que siempre van, digamos, recibiendo al niño y lo van mirando y van, por así decirlo, tienen un contacto fluido que hoy en día no se está dando. Por eso yo creo que en este sentido no hay un avance, al contrario, en lo que es a nivel emocional, el niño, digamos, está muy, no se está atento, digamos, y por ahí yo creo que también sería una cuestión a poder reverlo, digamos, para lo que es el 2021. Uno ya está pensando y programando, digamos, para lo que es el año que viene, ¿no? O sea, rever esto, que no solamente es a nivel contenidos, sino también a nivel de un acompañamiento emocional. Seguro. Que se lo puede hacer, no es difícil. Lo que pasa es que, bueno, requiere de una cierta preparación y una cierta organización también. Seguro. Digamos, y ver qué puntos prioritarios se pueden trabajar. Sin duda, y aparte el grado de contención. Te lo llevo más allá, hablando de contención. ¿Y qué, en qué lugar ponemos a los padres en este escenario? ¿Por qué te lo pregunto, Colo? Porque si bien esta contención, este apoyo que por ahí requieren, los chicos, me parece que los padres también, esto es una visión mía, requerirían de cierto grado de apoyo del sistema educativo, teniendo en cuenta que están cumpliendo un rol que posiblemente no estamos preparados, lo digo como padre, te digo. Sí, por supuesto. ¿Crees que hay que avanzar un poco más por ahí, teniendo en cuenta el contexto que vos lo marcaste claramente? Sí, por eso mismo tengo, digamos, un contacto directo con muchas escuelas, muchos estudiantes, ¿no?, de las escuelas, por mi trabajo, obviamente. Y yo creo que lo que es la Agenda 2021 en cuanto a educación, se tienen que replantear, digamos, cuestiones en acompañamiento, como digo, a los padres. Los padres son los que están formando y están acompañando, y son los el hogar, la familia, es el primer la primera institución donde el niño hace su socialización, ¿no? La escuela es el segundo nivel de socialización. Pero, por lo tanto, son los padres a donde nosotros tenemos que acompañar, sugerir, escuchar, porque por ahí uno puede hablar o sugerir, pero tampoco escuchamos. Y yo creo que hoy en día los padres merecemos, me incluyo, un tiempo de escucha, ¿no? Y entre todos, entre todas las instituciones, digamos, que involucran a la educación y al acompañamiento de la vida del niño, porque acá, como digo, nos paramos sobre una base en cuanto a los contenidos y solamente a la razón, y el niño no es contenido y razón. Ya estuvimos mirando en los diferentes encuentros de que el niño está, tenemos que ver sus diferentes dimensiones a nivel social, biológica, psicológica, espiritual, o sea, hay una integralidad, digamos, en cual al niño poder mirarlo y acompañarlo. Y yo creo que sí, ya tuvimos, o sea, el tiempo ya lo tuvimos, todo esto empezó un 16, 17 de marzo. Yo creo que más allá, digamos, de los primeros pasos por ahí rápidos que uno pudo dar, hoy en día sí nos merecemos poder replantear diferentes actividades y diferentes cuestiones en cuanto al acompañamiento, ¿no? Que no solamente es a nivel de contenido, sino también es de escucha, y de escucha de todos los actores a nivel institucional. Y esto no solamente en la escuela, sino también en lo que es en la comunidad, ¿no? Seguro, seguro, la verdad que está bueno. Colo, continuamos con esto en el próximo ingreso, porque la verdad que está bueno y estos tiempos da la sensación de que van a continuar por lo pronto el tema del distanciamiento y no sé, la presencialidad en la escuela, pero me parece muy importante mantenerlo vigente. Yo, como siempre, te agradezco el tiempo y la verdad que está muy bueno, ¿eh? Sí, por eso mismo, digamos, como en conclusión, poder rever, digamos, estas cuestiones a nivel emocional, qué es lo que yo siento, qué es lo que a mí me está pasando y qué es lo que siente también mi alrededor, ¿no? Y más en cuanto a todos estos tiempos, digamos, que donde por ahí la escucha y el poder verbalizar no están siendo posible, porque hasta el contacto con nuestro alrededor y nuestros amigos también se han coartado. Seguro. Que por ahí invitarlos a esto, a poder rever y a saber que las emociones se pueden educar, que no es tarde, digamos, que hay obviamente series de pasos de preparación, pero sí se pueden educar, y es algo, digamos, sumamente primordial. Y lo vemos en nuestros días. Perfecto. Colo, brillante, como siempre, te agradezco, te mando un beso grande. Un abrazo grande a todos. Ahí está, qué linda charla. La verdad que es muy interesante hablar.